Bueno, lo primero que debería preguntar es que estuvieron en la búsqueda de bibliografía, ¿cuáles fueron las fuentes que consultaron? En el caso de vosotros. ¿Vos? ¿Vos? No, alumnos de comunicación. ¿Y un libro? ¿Permiso? ¿Un libro? No me acuerdo. Bueno, pero es que yo no les pregunté por dónde lo buscaron. Sino, cuando estoy preguntando el fuente, estoy preguntando de autores. Ustedes son estudiantes de ciencias sociales y pueden ubicar un autor y pueden respetar un autor a partir de utilizar precisamente internet a fin de buscar información sobre ese autor. Pero yo me refería a eso. Así me pueden plantear como fuente. ¿Sí? No como medio por el cual accedí a internet, es como decir, ¿dónde lo buscaste? En la biblioteca. Yo encontré el Mario. Estoy preguntándole autores. A ver, en su defecto podría ser algún sitio reconocido con cierto prestigio que, en el cual circula información muy calificada. Pero en todo caso tenemos que identificar cuál fuente. ¿Ley de Comte, del positivismo? Sí, pero para las fuentes no son los autores que se mencionan, sino los autores de los textos. Bueno, uno es de Mario. Ay, me está gustando. A ver. Porque si ustedes después googlean, aprovechemos las ventajas que tiene la tecnología, ¿sí? Pero no las desaprovechemos. Es decir, tengo dos horitas en un colegio secundario de una materia de la cual me considero que manejo mucho mejor que otra, que es la cuestión institucional. Y a mis alumnos de ciencias sociales, pero de cuarto año en un colegio, les digo que es fundamental aprovechar la tecnología, pero aprovechar bien. Es decir, vamos a los autores, vamos a las fuentes. Entonces, De Mario Bunge fue que encontré ella. Mario Bunge, sí. ¿Saben quién es Mario Bunge? Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer unos pasos para atrás. O sea, ustedes se están preparando para ser expertos y para ser gente que va a solucionar problemas sociales vinculados a la comunicación. ¿Sí? Entonces, dótense de procedimientos que les permitan acercarlos al profesionalismo y alejarlos del sentido común. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Bueno, no voy a juzgar con si se acostumbraron o no se acostumbraron. Sí, me parece que establezco un parámetro que tiene que ver con lo que significa el conocimiento de lo social a nivel universitario. ¿Sí? Entonces, el conocimiento de lo social a nivel universitario les exige, como futuros profesionales, romper con el sentido común y no hacer prácticas. Yo voy a decir una palabra vulgar, pero vamos a suavizar, de sentido común, ¿sí? Que no son las que van acá, no son las que funcionan, porque nosotros no vamos a discutir de sentido común, vamos a discutir de teoría y de perspectiva, nada más ajeno al sentido común. La gente que formula una perspectiva, adelante, para estudiar lo social, lo primero que hace es romper con el sentido común. Y sentido común, adelante, no hay solamente en la teoría, sino que sentido común hay también en los procedimientos, ¿sí? Yo por ahí, a veces supongo que ustedes ya rompieron no solamente con el sentido común de la teoría, sino que también rompieron con el sentido común del procedimiento. Pero bueno, a veces no se da eso, es un proceso gradual, algunos lo logran más que otros y otros no. ¿Qué sería romper con el sentido común de los procedimientos en el momento de buscar información? ¿Sí? Bueno, primera diferencia, ubicar autores de los textos que ustedes relevan o sobre los cuales leen. Buscar autores de los textos. Una vez que identifico un autor, yo creo que inclusive antes de pasar al texto, podría chequear, por ejemplo, aspectos contextuales. de lo que, del texto. Si es un libro, va a tener muchísima más atención de mi parte que si es un artículo suelto. Si es un artículo suelto, tendrá mucho más interés si es un artículo que veo que detalla y se explaya en el tema, hacer un artículo de divulgación, publicado o resumido de otro texto, ¿no? Entonces, con esos elementos contextuales, lo segundo que haría es googlear al autor. Porque googleando al autor, ustedes tienen la universidad de origen, el nivel de contemporaneidad del autor y del texto,